activamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Hace instantes en nuestro repaso de la información nacional ya podíamos adelantar cómo empieza a modificarse el presupuesto de este año 2022 en vistas de lo que tiene que ver con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, que desde hace algunas semanas ya es parte de un acuerdo nacional y la Argentina deberá cumplimentar con ciertas metas fiscales y también con otra naturaleza de exigencias, de condicionalidades impuestas por el Fondo Monetario. Esto ya es una realidad. Y vuelven viejas discusiones que tienen que ver con esta, con este modelo internacional neoliberal que propone el Fondo Monetario para la Argentina. Otra vez volvemos a las mismas discusiones. Y vamos a conversar ahora con el doctor Carlos Cafuri, abogado laboralista, que publicó un artículo muy interesante en el día de ayer que tiene que ver con la inminente reforma laboral, cómo tanto de un sector como del otro hoy ya están de acuerdo con la necesidad de una reforma laboral y qué consecuencias puede tener esto para los laburantes, qué es lo que se viene atrás de esto. Estimado Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Vos creés que esta reforma inminente, esta reforma laboral que propone el Fondo Monetario, es la misma que propone la derecha de Argentina? Y en definitiva, si lleva el acompañamiento del gobierno, ¿sería un triunfo absoluto al neoliberalismo? Bueno, dos cosas para aclarar. En primer lugar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo a lo que, valga la redundancia, también han hecho saber, incluso algunos funcionarios del gobierno, como el presidente del Banco Nación, tienen implícito algunas cuestiones que realmente nos preocupan mucho, porque, bueno, nos hace volver nuevamente prácticamente 6 años atrás. Por ejemplo, se habla de lo que son la modernización de los convenios colectivos de trabajo. Y modernizar los convenios colectivos, obviamente que no debería tener ningún tipo de mirada negativa siempre y cuando sean para beneficiar al trabajador. Pero cuando hablamos de modernización de convenios colectivos de trabajo y tenemos por detrás un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, quienes tenemos ya algunos años sabemos que detrás de esto obviamente vienen pedidos de recorte de derechos, recorte de conquista y obviamente ir en contra del propio sistema legal laboral de la República Argentina. Esto realmente genera muchísima preocupación, también para los jubilados, porque incluso este acuerdo, por lo que también citaba el presidente del Banco Nación, habla de lo que es, bueno, algún tipo de reforma a lo que es el sistema previsional de la República Argentina. Y esto claramente son temas que instalaron hace 6 años atrás en la gestión del gobierno del expresidente Mauricio Macri, quien primero dijo que no iba a recurrir al Fondo Monetario Internacional y después terminó contrayendo una deuda gigantesca. Y bueno, que ha sido de alguna manera ratificada por el actual gobierno con la firma de este acuerdo, ¿sí? Estimado Carlos, para el caso de los trabajadores de prensa, por ejemplo, nuestro convenio colectivo tiene más de 30 años. La necesidad de actualizarlo es indiscutible porque ha cambiado la tecnología, la realidad laboral. Imagino que en otros rubros pasará algo similar. ¿Discutir hoy convenios colectivos de trabajo es necesariamente concederle posesiones al Fondo Monetario? ¿Se puede dar esa discusión? Y bueno, yo diría que discutir convenios colectivos sería una materia que debería ser analizada por todas las organizaciones sindicales. Porque, y por ejemplo, contamos con muchísimas convenciones colectivas de trabajo que datan del año 75, por ejemplo, y bueno, han pasado ya una cantidad de años, cuales ha cambiado incluso la realidad y la incorporación de lo que son las nuevas tecnologías. Tiene que ser adecuado justamente en los propios convenios colectivos de cada actividad para que no termine afectando la labor de los afiliados y las afiliadas de las distintas organizaciones. Claro, el tema es el siguiente: discutir convenios colectivos y hacer elaborar un proyecto de modificación integral de un convenio colectivo puede ser muy beneficioso para los trabajadores. Lamentablemente, cuando se han intentado modificar convenios colectivos fundamentalmente impulsados por la política, han sido para, como decimos anteriormente, para eliminar o suprimir derechos o conquistas adquiridas. Creo que en este sentido el movimiento obrero debería avanzar justamente con una agenda propia, sin que sea instalada por la política, y elaborar justamente aquellos cambios dentro de las convenciones colectivas de trabajo que impliquen algún tipo de actualización a la realidad laboral de la actividad y fundamentalmente lo que son las nuevas tecnologías, como lo decía anteriormente, para que no queden fuera de fuera del sistema, por decirlo de alguna manera, determinadas actividades que hoy por hoy han cambiado justamente por el avance tecnológico que se ha visto en todo el mundo, y acá en la Argentina también. Estimado Carlos, en este escenario nacional tan complicado, vos lo mencionás en tu artículo publicado en el día de ayer, la CGT, que debería ponerse al frente de una situación económica muy complicada, con el Fondo Monetario ya dictando órdenes y condicionando la política argentina, con una situación de inflación cada vez más en alza, y se viene un invierno complicado, y resulta que la CGT Nacional no está convocando a ninguna acción de visibilización, ni siquiera una movilización, un comunicado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo queda esto en términos de clase obrera, de laburantes en la Argentina? Ahí lo estamos recuperando al doctor Carlos Cafure, que está en comunicación con nosotros a esta hora, y estamos conversando sobre lo que ha llegado a la Argentina con el Fondo Monetario, con las nuevas condicionalidades, y entre eso la posibilidad de que se discutan los convenios colectivos en el marco de la presencia del Fondo Monetario en la Argentina, y que eso lleve a retroceder posiciones, conquistas históricas de la clase obrera en el país. Estamos hablando de las 8 horas, de las vacaciones pagas, del derecho a tener una estabilidad. Recuperamos la llamada con Carlos Cafure. Estimado, ¿qué pasa con la CGT en este escenario? Bueno, la verdad es que en estos últimos días hemos visto una CGT partida también. Hemos visto sectores, por ejemplo, del Gobierno Nacional, que han convocado a 2 de los 3 secretarios generales, hablamos de DAE y de Acuña, a una reunión con empresarios para sacar un documento que está prácticamente sigue haciendo un diagnóstico, pero que no toma ningún tipo de definición. Y por otro lado, vemos a otro secretario general de la CGT, como Pablo Moyano, reunido con Máximo Kirchner. Entonces, la verdad es que hay un enorme grado de preocupación frente a una crisis de representatividad que se está observando, y fundamentalmente frente a la falta de decisión política que tiene que tomar este gobierno. Yo lo planteaba muy claramente en el título de mi artículo publicado el día de ayer, un artículo que te comento, ha sido incluso retuiteado por Maggie de Gualdini, que es la esposa de Gualdini. O sea que realmente lo que uno ha planteado en esta nota ha tenido mucha repercusión, no solamente en Córdoba, sino también en Buenos Aires y en distintos ámbitos políticos y sindicales. Acá hay una enorme demanda por una agenda postergada por el actual gobierno nacional, que es la agenda de la clase trabajadora, una agenda postergada en lo que es materia de paritarias, en donde, por ejemplo, ha habido durante muchísimos años actividades que no han ido discusión salarial, hay otras que han perdido realmente el poder adquisitivo de una manera realmente muy preocupante, en donde yo en el artículo hago un paralelismo con esa famosa frase sobre la inflación y los salarios. Bueno, yo en este artículo digo que la inflación va por el ascensor y los salarios van por las escaleras, pero de rodillas. Entonces, el poder adquisitivo durante este gobierno nacional se ha visto absolutamente destruido, e incluso de una manera mucho peor que en la del gobierno anterior. El tema, por ejemplo, de lo que es la violencia laboral. Bueno, acá se ha firmado, por ejemplo, un acuerdo o una convención, que es la Convención 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que no basta hoy simplemente, porque necesitamos claramente una ley nacional para prevenir y sancionar la violencia laboral. Vemos realmente deteriorado lo que es el ingreso de la clase trabajadora en general y de los jubilados, en donde justamente yo ahí estoy planteando que el valor del salario mínimo vital y móvil tiene que ser equivalente al valor de la canasta básica alimentaria total. Esto incluye también lo que es el alquiler, porque eso no se considera a la hora de evaluar la canasta básica alimentaria. Entonces, tenemos que empezar a discutir realmente los temas que son importantes de la agenda del pueblo trabajador. Un pueblo argentino que está cansado de los planes sociales, esto también hay que decirlo. La República Argentina no va a salir adelante con planes sociales. La República Argentina tiene que salir adelante con un plan para crear trabajo. En una nación que está dentro de los 8 países con mayor territorio y con un número de habitantes relativamente reducido para la cantidad de tierra que tenemos. Entonces, creo que acá se podría hacer un trabajo muy importante a través de las organizaciones sindicales, con el Ministerio de Trabajo y con el Gobierno Nacional, para ver la manera de poder empezar a incorporar al sistema, hablamos de trabajo registrado, a todas aquellas personas que hoy por hoy dependen de un plan social y que tranquilamente podrían incorporarse al mundo laboral si hubiera una decisión política. Lamentablemente da la sensación de que conviene que haya planes sociales en la Argentina para seguir manteniendo sumergido a los pobres un número importante de ciudadanos y obviamente que sean votos cautivos para las elecciones. Muchos de esos planes sociales, estimado Carlos, se dice son de la economía social, de las cooperativas, y muchas de esas cooperativas que se sostienen socialmente ya no quieren volver a una gran empresa, a volver a sufrir, digamos, las condiciones de trabajo que tenían en la parte privada. Esa es la realidad también. Mira, yo creo que cualquier persona, cuando uno conversa con... Yo, por ejemplo, he conocido personas que han tenido que, durante alguna etapa de su vida, depender de un plan social. Ninguna persona quiere depender de un plan social. Todas las personas quieren tener un trabajo digno. Todas las personas quieren tener a la familia comiendo en la casa y no tener que llevarlo a un comedor. Yo ayer veía, por ejemplo, una entrevista en un canal de Buenos Aires en donde había un muchacho de 25 años, y no estábamos hablando de una persona de 50 o 60 años, que para ellos se le complica conseguir algún tipo de trabajo. Y este chico explicaba de que él vivía de tocar la guitarra y de cantar en la zona más rica de Buenos Aires, y que él comía yendo a la hora del cierre de cada negocio de roticería en la zona para pedir lo que se desechaba. A ver, estamos en el granero del mundo. La República Argentina exporta toneladas y toneladas de alimento al mundo, pero sin embargo no le garantiza el alimento a las dos franjas que más deberían tener cubierta esta necesidad, que son los niños y los ancianos o los jubilados. Entonces hay un enorme fracaso por parte de toda la dirigencia política, tanto por parte de los oficialismos como por parte de las oposiciones, que también han sido oficialismo y que han tenido gestiones desastrosas a la hora de ejercer el poder. Quizás sea la hora de empezar a formar nuevos cuadros, que quizás sea la hora de que la gente empiece a animarse a involucrarse en política. Hay gente que nunca participó en política en la República Argentina, tanto mujeres como hombres, que son muy preparados, son muy capacitados, y quizás sea la hora de decirle basta a esta generación política que ha llevado al país a esta situación en la cual ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos van a tener seguramente el futuro que justamente nosotros queremos. Estimado Carlos, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a vos. Un abrazo grande, Juan. Hablamos con Carlos Cafure, abogado laboralista.